Tienes una casa impresionante. Gracias. No había estado nunca en una casa como esta. ¿En serio? Sí. Hay una preciosa playa ahí. Yeah. Fiesta en el Kelly. Polvos y pelis. Estás que te sales, mami, muévelo, Jerry. Dame de esa Mary, que huele tan heavy. Estoy enamorado de lo que hay en tus levis. Fiesta en el Kelly, polvos y pelis. Estás que te sales, mami, muévelo, Jerry. Dame de esa Mary, que huele tan heavy. Estoy enamorado de lo que hay en tus. La primera novia es una puta siempre, pero te enseña para la siguiente. Hace un par de días secuestré al presidente y tiene el suelo de mi casa reluciente. Lo tengo de sirviente en esta party. Nos ha prestado el coche y algo de money. Yo en el sofá que parezco un Mata Hari, viendo las estrellas y la playa de Cali. Bien arriba, quemando sativa. Me gusta su rollito, demasiado atractiva. Le tiro miradas pero me las esquiva. La voy a poner celosa con alguna de sus amigas. Por suerte ha salido a la terraza. Porque esa cara, mami, dime qué te pasa. Al final no sé cómo ha acabado en casa, pero yo duermo y ella me abraza. Fiesta en el Kelly, polvos y pelis. Estás que te sales, mami, muévelo, Jerry. Dame de esa Mary, que huele tan heavy. Estoy enamorado de lo que hay en tus levis. Fiesta en el Kelly, polvos y pelis. Estás que te sales, mami, muévelo, Jerry. Dame de esa Mary, que huele tan heavy. Estoy enamorado de lo que hay en tus levis.